15 de julio del 2002. Aquí comienza una nueva emisión de Las Puertas del Delirio. Y como no podía ser de otro modo, NRLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza. Ya sabes, con tu amigo JJ Iglesias, de 6 a 8, todos los lunes. Y hoy va a ser todo un honor comenzar con, pues, el señor que estáis oyendo ahora mismo. El que nos ofreció su sintonía en aquel maravilloso álbum titulado Natures, Divine Reflection, en los años 90. Su único álbum con el nombre de Covenant, y que es nuestra sintonía desde los comienzos, desde hace ya, pues ya, en nuestro cuarto año de emisión. Después de aquel maravilloso álbum, una auténtica obra maestra del progresivo de los 90, Dive Grider se estuvo silenciado una buena temporada para irrumpir con fuerza en el terreno del stoner rock progresivo, hard rock progresivo, de corte absolutamente setentero, con una nueva agrupación llamada Storm at Sunrise. Hace un par de años editó su debut, del que pusimos aquí, por supuesto, el álbum. Y os decía que es todo un honor empezar con él, pues eso, primero porque es muy querido en el programa, porque nos ha siempre ha estado ahí de una manera u otra con su sintonía. Es representativa ya de Las Puertas del Delirio. Y porque en su segundo álbum recién editado, titulado Test Suffering, pues nos da, salimos, aparecemos en los agradecimientos, en la lista de agradecimientos. Un servidor y el programa, Las Puertas del Delirio. Allá en Dallas, Texas, se acuerdan de nosotros. En la misma onda de siempre, quizá con alguna sutileza más de Mellotron y otros teclados clásicamente setenteros como el clavinet. Por supuesto, sigue el gran guitarrista Ernie Myers de la banda Prism y Hans. Y la onda progresiva algo cavernícola del señor Dave Grider, como siempre en todos los teclados de cosecha setentera, batería y voz. Como os digo, este nuevo álbum se titula Test Suffering y vamos a escuchar el tema que da título al álbum, de casi un cuarto de hora, 14 minutos 25, que merecen muy mucho la pena. Ahí está el nuevo álbum y el segundo de un gran querido nuestro Dave Grider y su banda Storm at Sunrise. Thank you. justo ahí estaba la tremenda fuerza progresiva hard rock del norteamericano Dave Grider y su banda Storm at Sunrise, emulando a grandes bandas, grandes combos de los años 70 como Bodkin, Blood Rock, Vegas Opera, Grand Funk, incluso Deep Purple y otros muchos, claro. Melotron cerrando esta magnífica pieza. Y de los efluvios setenteros de Storm at Sunrise, nos vamos a los no menos setenteros sonidos del guitarrista Rick Ray, en una onda Hendrix Trower muy psicodélica. Su penúltimo álbum, titulado The Guitar Sonics, de este año, el 2002. Y el tema Domestic Terrorism, Rick Ray. Fran Marino y todos sus secuaces tienen nuevos émulos, nuevos alumnos. Chapter 1. Siguiendo la estela, como decimos, de Frank Marino, Robin Trower, Jimi Hendrix, Randy California, Peter Kaukonen. Terry Brooks, Randy Holden, etcétera, etcétera, etcétera. Este prolífico guitarrista de Ohio llamado Rick Wright, desde el 99 al 2002, nada menos que 24 grabaciones. Este hombre se pega la vida grabando. Ha tocado como telonero de Robin Trower y lleva su misma senda. Seguimos por derroteros parecidos con otra nueva agrupación. Por sus apellidos adivinamos que son noruegos o escandinavos. Apellidos como Nepperstrom, Fridholm, Thorberg, Norman, etcétera, etcétera. Bajo, batería, percusión, dos guitarras. Sonidos a lo Trower, a lo Hendrix, pero en instrumental, en formato instrumental. Y quizá con un ámbito, una estructura algo más jazzística. Realmente una propuesta original de hasta el nuevo debut de la banda llamada Plankton. Editado originalmente en el sello Grovejar Records, que está a su base en Rochester, Nueva York. Información grovejar@juno.com. La banda Plankton. Pues esto era la jam del cuarto de estar de los nuevos en este campo, y muy originales, por cierto, Plankton. Otra novedad fulgurante en el programa de hoy. Otra magnífica agrupación del sello Tone Center, que está revolucionando el jazz rock a nivel internacional, y que sin duda tenemos que decir que el 2002 está siendo el año del jazz rock, por fin la revitalización del género, como fue del progresivo en la década de los 90. Un quinteto de monstruos instrumentales, con el omnipresente señor Dennis Chambers a las baterías, entre otros colaborador habitual de John McLaughlin o de Niacin. El bajista Gary Willis y el teclista Scott Kinsey de la banda Tribal Tech Scott Henderson. Y los sobrados guitarristas T.J. Elmerich y Brett Garces, nada menos, llamado esta banda Hunkel Moe's Space Ranch, algo así como el rancho espacial de Tío Moe. Monstruosa agrupación, disco de la semana, y el tema Colliding Times, Hunkel Moe's Space Ranch. Teléfono de contacto 976-59-1610. Sabes que estás en RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza. We'll be right back. Seguimos por derroteros similares con otra increíble agrupación en la misma onda jazz rockera. Una nueva banda llamada CAB, C-A-B. Este ya es su segundo álbum titulado imaginativamente CAB 2. Sí que podemos decir que sus instrumentistas son también monstruosos. Estas son agrupaciones que no les damos mucho futuro, puesto que todos sus músicos tienen carreras en solitario, pero que haciendo este tipo de endogamias musicales pues salen barbaridades musicales pues como las que estamos escuchando este año. Así pues, en CAB se juntan Bunny Brunel al bajo, Dennis Chambers de nuevo a la batería, este hombre está en todos los sitios, Tony McAlpine a la guitarra y Brian Auger nada menos al órgano. Hay que decir que Tony McAlpine pues se está espabilando a la hora de tocar jazz y está por fortuna alejando de aquellas masturbaciones de mástiles que nos tenía tan mal acostumbrados. Parece que los mayores le inspiran respeto y saben llevarlo por donde tienen que llevarlo. Algo que ocurrió con el señor Richie Kotzen en los maravillosos Vertu de Lenny White y Stanley Clark. Así pues, McAlpine a la guitarra, Dennis Chambers batería, Bunny Brunel bajo, Brian Auger órgano, CAB en su segundo álbum y el tema temperamental. Thank you. Reconocido esa inimitable voz del señor Geddy Lee, por supuesto, su último álbum como Rush. Vapor Trail se llama este nuevo álbum después de 6 años de silencio de estudio. El disco más hard rock que han hecho de lejos desde su primer álbum del año 74. Nada de sintetizadores y mucha caña. A la vejez viruela, así se dice. Estamos escuchando el tema Freeze, que corresponde a la parte 4 de ese tema que, pues, que va por capítulos de historia, que ya ellos llaman Fear, miedo, y que va apareciendo en distintos álbumes, y llevan por el capítulo 4. Rescatado de nuevo ese ingeniero genial llamado Paul Northfield, que estuvo en sus mejores momentos. Y lo cortés no quita lo valiente, es un disco cañero, es un disco duro, pero esencial. Desde luego sigue siendo bueno a partir de que hay que escucharlo varias veces. No es solo algún derrasque entre la primera, ni mucho menos. Pero si eres seguidor de la banda, seguro que te gusta, que no te defrauda. Rush. We'll be right back. Pues se nos ha escapado el último tema del álbum, Out of the Cradle. Estábamos aquí en conversación con el comiquero oficial de Radio Las Fuentes, señor Ignacio Ochoa. Se nos ha escapado otro tema de Rush, pero como son Rush, pues no nos importa. Cerrando ya nuestra primera hora con un álbum del año 2000, tiene 2 años escasos, año y medio más bien, titulado Celebrating the Music of Weather Report, o sea, sé un tributo a la música de Weather Report, hecho por lo más granado del mejor jazz y jazz rock que existe actualmente en la escena. Gente de la capacidad y de la categoría de Víctor Bailey, bajista, Michael Brecker, saxo tenor, Randy Brecker, trompeta, Dean Brown, guitarra, por supuesto, Dennis Chambers, batería, Vinny Colaiuta, batería, más batería con Steve Gadd, Marcus Miller al bajo, John Patitucci más bajo, Mark Quinones a las congas y bongos, David Sanborn, John Scofield, etcétera, etcétera. Todo coordinado por el teclista, programación de ritmos y programación de percusión Jason Miles. Todo un elenco de lujo para esta celebración de la música de Weather Report, esta vez con el tema Gilligan People, gente elegante. We'll be right back. Y nuestra segunda hora va dedicada hoy a uno de los grandes del rock cósmico alemán de los 70. Uno de los que nos faltaban. Uno de los imprescindibles. Asra Tempel. Y su incuestionable líder, Manuel Goschins. Guitarra y sintetizadores. Estamos escuchando su primer álbum del año 71, titulado genéricamente Asra Tempel, que salió en el histórico sello OR, el sello de la oreja, con Klaus Schulz nada menos la batería, percusión y instrumentos electrónicos, Manuel Goschin guitarra, voz e instrumentos electrónicos y Henke al bajo. En el octubre del 69 funcionaba en Berlín una agrupación llamada Steeplechase Blues Band, en la que se encontraban Manuel Goschin, voz y guitarra, Hartmut Henke, bajo y guitarra, Volker Ziebel, arpa de boca y Wolfgang Müller, batería. En el estudio del vanguardista Thomas Kessler, Manuel y Hartmut conocen a Klaus Schulz, que les propone la formación de un grupo llamado Ars Corporeo Perecedero Limitado, Ra, Entendimiento, Razón y Tempel, símbolo para la firmeza del ser, lo que es lo mismo el templo de Asra, dioses de la cultura egipcia. Un tema por cara concluía este maravilloso álbum, porque en su formato original la verdad es que tiene una presentación increíble. La cara era de un agresivo casi space rock, casi en la onda de Hawking, con casi 20 minutos de un tema llamado Ambos, mientras que la cara B había otro tema de 25 minutos y pico llamado Traumaschins, que es el que estamos escuchando. Y es el embrión de lo que se desarrollaría después en la música de Asra Tempel, su sonido más puramente cósmico. Antonio de Miguel, en su libro titulado Rock Alemán sobre Asra Tempel, la inclusión de Asra Tempel en el apartado de música cósmica ha de hacerse con todas las reservas. Desde el primer momento de su formación en 1970 por Klaus Schulz, la banda ha tenido siempre una bifacialidad clarísima. Música electrónico cósmica por un lado y música de trance hipnótico tipo Costa Oeste, esto es muy electrificada, por otro. El trance y el ensueño, la visión eléctrica y electrónica como notas comunes, pero partiendo siempre, y esta es su principal cualidad o característica frente a los demás, de una creencia total en la espontaneidad y delirio de sonidos cálidos, poco sutiles, sin ansias perfeccionistas, plenos de convulsión y fuerza. Seguimos con las elucubraciones escritas del señor Antonio de Miguel cuando dice: siempre he creído ver fricciones generadoras de tensión positiva entre Goscinny y Schulze, el uno empuñando su guitarra, el otro parapetado tras sus electronics, cada uno utilizando diversos vehículos por diferentes caminos para llegar a su mismo fin, la entronización del individuo o del subconsciente al menos en su entorno, un entorno compuesto de lo meditativo y lo compulsivo, el pensamiento y la acción, la evasión y la agresión. Saltamos los dos siguientes álbumes y vamos al cuarto, que lleva una característica similar al primero, titulado Join In, del año 73. Sigue, por supuesto, Manuel Goscinny a la guitarra, sigue el señor Henke al bajo, Rossi Müller a la voz, nueva incorporación, y colabora, por supuesto, Klaus Schulze a la batería, órgano, sintetizador. Digo que tiene una similitud con su primer álbum, puesto que también estaba compuesto por dos temas, dos largos temas. La cara A era un ruidoso y space rock tema titulado Freak and Roll, y el que estáis escuchando ahora titulado Gens Aids. Escuchamos pues un extracto, puesto que dura 25 minutos y no tendríamos tiempo suficiente en una hora para poner el suficiente material que queremos de Asra Temple. Sitting with you. Ese mismo año, el año 73, el año que se editó el disco que estamos escuchando, hemos escuchado ahora, Join In, también editaron otro álbum en la Cosmic Music, en otro sello famoso de música cósmica alemana, titulado Seven Up. Este a medias entre Asra Temple y el gurú de la del ácido, de la droga ácida, Timothy Leary. Este a la voz y letras, Manuel Goschin a las guitarras y electronics, Hartmut Haug-Heinke al bajo y guitarra y electronics, y colaborando Mickey Dowie al bajo, perdón, a la voz y flauta, Steve Schroeder al órgano, que fuera de Tangerine Dream, Klaus D. Müller a la batería, Dieter Bornstein a la batería también, futuro Aitrisium Free, Tommy Engel, colaborador de Wistusser and Wistrup, Dieter Debs, sintetizador de radio, Brian Barry de voz, Liz Elliot voz, Bettina Hoyes voz y Portina Nkomo voz. Como veis, un proyecto de mucha más gente, de mucha más envergadura, con el gurú de la droga, Timothy Leary, ya desaparecido. Seguimos con el libro Rock Alemán de Antonio de Miguel, a propósito de este álbum titulado Seven Up, en el que estamos escuchando el tema que daba de título a toda la cara B, titulado Time. La cara A era Space y la cara B, Time. Por cierto, grabado en directo en un festival de Berna. Como digo, en el libro de rock alemán de señor Antonio de Miguel, dice, según esto, que mejor que grabar un LP con el sumo pontífice Timothy Leary, el Lord of the Heights, el creador del LSD, el célebre autor generacional de la obra La Política del Éxtasis. Antes de ser arrestado en Suiza, contactaron con él y completaron un magnífico álbum delirante por motivación, Seven Up. El viejo príncipe psicodélico que aparece en la portada con un gesto de sumo deleite frente a una masa de mezclas esparrama su voz, hablando al subconsciente, buscando el éxtasis sonoro corporal, inmiscuyéndose en el hinduismo, invocando a la sexualidad, en fin, volando muy alto y sin síntomas de vejez mental, una experiencia con todos los riesgos sonoros que conlleva, pero y por ello apasionante. Welcome to the time machine. consensuamos el año siguiente, el año 74, con otro de las obras maestras del señor Manuel Goschin, que algunos hablan de él como un disco en solitario, realmente lo es, pero también aparecía en la portada como Rattenpel 6, lo que es lo mismo, el sexto álbum de Rattenpel. Sea como fuere, era un álbum enteramente de guitarras pasadas por Delice y haciendo estos efectos hipnóticos tan increíbles como en ese maravilloso tema, una de las piezas angulares, una de las obras maestras del rock cósmico de todos los tiempos, titulado Pluralis, y que yo incluso utilicé para denominar mi proyecto musical. Escuchamos pues el tema Pluralis, que daba nombre a toda la cara B de aquel álbum, titulado Inventions for Electric Guitar. Invenciones para la guitarra eléctrica, Manuel Goschin. Resaltar el ingenio de este hombre, este músico, en el año 74, cuando no existían o estaba toda la electrónica, pues estaba en fase de desenvolverse, no existía la tecnología que tenemos hoy en día, para que consiguiera este magnífico álbum con solo una guitarra eléctrica y un TEAC de cuatro canales. En la Casa del Loco vivimos sin duda el mejor concierto hasta la fecha de este año. Tocó la leyenda, el mayor exponente del mejor rock argentino, Luis Alberto Spinetta. Nuestra segunda hora dedicada a él, por supuesto, y a ese maravilloso y magnífico concierto que nos brindó este sábado pasado, increíblemente, aquí en Zaragoza. Comenzamos con el primer álbum de Invisible. Y el tema, el diluvio y la pasajera. Invisible. Los caros burros esconden perlas, y es así que desde el cuerpo del volcán se ha muerto. Los indígenas preparan otro rayo láser. Jamás lo sé qué. Spinetta, que no había salido nunca de Argentina, se presentaba en España con 3 conciertos fuera de serie: Barcelona 28 de junio, La Luz de Gas; Zaragoza 29 de junio, Casa del Loco; y ayer Madrid 30 de junio, en la sala Galileo Galilei. ¿Qué vimos en el concierto de Spinetta? Pues mucho, mucho de lo que no creíamos ver. La verdad es que no sabíamos cómo funcionaba su actual repertorio, ya que sus grabaciones no llegan por aquí. Pero pudimos comprobar que sigue fiel a su viejo estilo guitarrero, que sigue fiel a su jazz rock de toda la vida y que sigue fiel, como no, a sus maravillosas letras, no menos maravillosa voz y inacabable sentimiento. Acompañado por un batería que nos recordó muchísimo a John Bonham del Zeppelin por su pegada tremenda, y un bajista que acompañaba, más que bueno, más acompañar, hacía las veces de solista en más de una ocasión, puesto que su estilo jazz rock nos recordaba un montón a Jaco Pastorius. Quizá el más elemento más flojo del grupo fue el teclista, que estaba como algo perdido. Pero ahí estaba el señor Spinetta para llenarlo todo con su guitarra maravillosa, que a mí personalmente, el estilo de la banda me recordó muchísimo a los canadienses de los 70, Max Webster. Eso sí, Spinetta es incomparable. Es, por poner un ejemplo, vamos, un hombre de un grupo que me pudiera sonar. Lo que más me fastidió, pues el hecho de que escuché fantástica música que no puedo comprar, puesto que no existe distribución de los trabajos de Spinetta que se sepa aquí en España. Así que venía simplemente a tocar sin promocionar nada. Eso es algo que le honra y que pocos artistas hacen hoy en día. Como os digo, un concierto de ensueño, un concierto memorable que tardaremos en olvidar desde este programa, desde luego. Por muchas... maravillosas y fantásticas razones. Segunda hora de Las Puertas del Delirio, dedicadas a Luis Alberto Spinetta, el mayor y más grande legendario de Argentina. Ese sonido a lo Zappa se conserva perfectamente en lo que pudimos escuchar en su concierto del sábado. We'll be right back. Aparecido en el periódico El Rockero, periódico argentino, un artículo escrito por Isa Portugués y titulado simplemente El Flaco, como se le conoce cariñosamente, se dice de él: Luis Alberto Spinetta es el mayor poeta que ha dado el movimiento de rock argentino. A lo largo de 30 años ha sabido describir con su música y sus letras la evolución constante del mundo y de su propio crecimiento. Almendra, un grupo que formara en 1968, dio lugar a la fantasía como expresión lírica, reflejando dolores sociales, Las manos de Fermín, por ejemplo, sin olvidar lo sublime del amor, como Muchacha Ojos de Papel. Aún en Pescado Rabioso, la banda más rockera de Spinetta, la poesía y la profundidad de las composiciones de Luis permanecieron inalterables, especialmente en temas de Artaud, último disco del grupo, como Todas las hojas donde el viento o Cantata de Puentes Amarillos. Ya en 1974, el crecimiento de Spinetta, tanto en el plano de la composición como en el musical, es innegable. Invisible, su nueva banda, da muestras de ello. Durazno Sagrando y Los libros de la buena memoria son, sin duda, dos clásicos indiscutidos. Solo en Spinetta Jade serán superados musicalmente. La reunión de Almendra fue una muestra del cariño y del respeto que este músico nacido en el barrio de Belgrano siempre ha sentido por su público, tanto por los fanáticos originales como por los de la nueva generación. Lo más destacable de Luis Alberto Spinetta es que siempre ha sido un luchador y un defensor de sus creencias, y por eso optó por el camino más difícil, lejano a las tranzas con la industria y con el medio en general. La aparición de Privé en 1986 nos mostró al ser humano incorruptible en todo su esplendor. Discos como Don Lucero y Tester de Violencia son fuentes de referencia ineludibles para comprender la búsqueda de Spinetta. Finalmente, los 30 discos editados a lo largo de su vida son solo una parte del camino recorrido por este guerrero, que ya puebla las bateas con su último álbum desde doble denominado Spinetta y los Socios del Desierto, tras una autoimpuesta reclusión de casi 4 años. Seguimos con el debut, aquel debut maravilloso del año 74 de Invisible, ahora con el tema Suspensión. Ellos eran Pomo, Machi, batería y bajista respectivos de la banda de Papo, y Luis Alberto Spinetta la voz y guitarra. Invisible. Thank you. Su regreso de Europa, Spinetta decide crear un grupo de características similares al de Papos Blues, para lo cual convoca al batero Black Amaya y el bajista Bocón Frascino. Así es como comienza la historia. Pescado Rabioso debutó en mayo de 1972 y durante sus 2 años de existencia registraron 3 álbumes. Uno de ellos se llamó Desatormentándonos. Los otros fueron Pescado 2, Doble y Artaúz. A la grabación de Desatormentándonos se sumó Carlos Cutaya a los teclados. Posteriormente, Bocón se alejó de la banda y su lugar fue ocupado por David Lebón. A pesar de su corto periodo de vida, Pescado Rabioso supo dejar como legado al rock argentino con clásicos como El Blues de Cris, Dulce Tres Nocturno, Todas las hojas son del viento y Post Crucifixión. Escuchamos el Desatormentándonos y el tema El Monstruo de la Laguna, Pescado Rabioso. escuchado la segunda cara de ese magnífico álbum debut de Pescado Rabioso llamado Desatormentándonos, con esos dos temas llamados El monstruo de la laguna y Serpiente viaja por la sal, un segundo lado de álbum absolutamente maravilloso, incluso podríamos decir que conllevaba todo tipo de sonidos de la época 70, desde progresivo, psicodelia, guitarras fuzz, etcétera, etcétera, etcétera, y había mucho de poesía, por supuesto, como en todas las letras de Spinetta. Faltar esta canción legendaria de Almendra, una de las primeras bandas de Spinetta, una canción que marcó toda una generación, Muchacha ojos de papel, que quiero dedicar con todo mi corazón a una querida persona para mí llamada Indira. Se pegó todo el concierto pidiéndola y al final el señor Spinetta se la cantó en privado detrás del escenario al oído, susurrando, siempre amable, siempre especial, Luis Alberto Spinetta. Nada de rockstars, nada de orgullos. verdad que alucinamos con él, tanto en el escenario como fuera de él. Seguimos escuchando Almendra.

aquellas sombras del camino azul. ¿Dónde están? Yo las comparo con cipreses que vi solo en sueños. Y las muñecas tan sangrantes están de llorar. Yo te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Emotivísima canción de Pescado Rabioso, una de sus mejores, y mira que tiene, de Luis Alberto Spinetta, ponemos fin a este programa de hoy. Emotivo donde los haya, sobre todo en nuestra segunda hora, después de ese magnífico concierto dado en la Casa del Loco el sábado pasado. Toda una leyenda del rock argentino y del progresivo también. Hay que decir que estuvimos hablando con él luego un buen rato. Es una persona afable, simpática y que no tiene nada creído su rol de lo que podría ser una leyenda de su estatus. Espero que os haya gustado el programa de hoy y os espero también el próximo lunes, como siempre, de 6 a 8, en las Puertas del Delirio. RLC Cadena Joven 107.3 Zaragoza, con tu amigo JJ Iglesias. Pasarlo bien, ser buenos y bye. Thank you.